¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿Todo vos. bien? Bueno. Bien, todo bien, todo bien. Bueno. Acá más o menos de la garganta con estos fríos. Sí, se complica un poco con el frío. Sí, Karen, cabrón. queríamos charlar con vos. Bueno, has asumido ahí a cargo del Departamento de Fútbol Femenino a partir de que se fue Miriam Joffre, que bueno, renunció a ese cargo. A ver, contanos cómo fue el ofrecimiento, qué venías haciendo vos, si ya estabas ligada a la liga. No, la liga es la primera vez. Nosotros ya habíamos tenido algunas conversaciones con José antes de que ellos entraran. Ellos no sabían si Miriam iba a seguir o no. Entonces, bueno, habíamos charlado y obviamente íbamos a esperar que ella decidiera qué era lo que quería hacer. Así que bueno, como ella quiso continuar, nada, quedó ahí. Y bueno, y después cuando me llamaron, que bueno, me comentaron a Miriam, obviamente que accedí. ¿Y vos estás ligada a algún club? ¿Cómo es tu Sí, relación yo con el? estoy en la comisión del Club Santa María. Ah, mirá, sos de ahí, bien. Así que ya Soy de ahí, sí. venís En realidad laburando. no soy de ahí del barrio, pero estoy en el club. Claro, Sí. claro. ¿Y qué? ¿Aceptaste rápidamente el ofrecimiento? ¿Lo pensaste mucho? ¿O Sí, no? lo que pasa es que ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado. Sí. Entonces después, bueno, nos quedó ahí porque, bueno, ya te digo, Miriam siguió y bueno, pero sí, obviamente, porque era lo que quería, es lo que me gusta, así que hay que, ¿cómo es? Hay que meterle. Claro. Y en esa charla que tuviste con el presidente de la liga, con José Clemente, ¿qué charlaron, qué hablaron, cuál es el objetivo de ellos y el tuyo con el departamento? Y mira, la idea es obviamente empezar a organizar bien lo que es el fútbol femenino, a darle la importancia que necesita, que está creciendo a pasos agigantados. Así que bueno, necesita alguien que se dedique exclusivamente a eso. Y bueno, es la idea, ¿viste? De empezar de a poco a organizarlo de la mejor manera, ¿cómo es? A empezar a ponerlo en forma, digamos. Ahora, por ejemplo, estamos organizando un torneo sub-16, así que bueno, venimos por eso ahora. Sí. Ya el torneo de primera de fútbol femenino ya viene y eso va a seguir así. Ah, eso Obviamente sí. que, sí, Te iba a obviamente preguntar de eso, sí. que las mejoras por ahora ya este año van a seguir como vienen, pero bueno, la idea es el año que viene bien arrancar bien de cero. Está garantizado que la Liga Cultural va a tener fútbol femenino de clubes durante tu gestión. Sí, obviamente, los clubes que quiere que pretendan presentar el fútbol femenino, bienvenidos sean. De hecho, está buena esta oportunidad para ¿cómo es? Comentar que el que quiera ofrecer, que quiera presentar, ¿cómo es? Sub-16 de femenino, estamos organizando y ahora debe estar por salir en el boletín oficial en estos días, pero el viernes ya tenemos una reunión Ah, para bien. organizar un torneo de sub-16. Ah, esto en la actualidad que hay pocos clubes participando de esto, que lo quieren ampliar. Sí, de sub-16 sí, Mm, hay claro. pocos, sí. La mayoría tienen primera, Claro. pero sí. Así que bueno, estamos organizando eso. ¿Y tenés lugar, o sea, te sentís cómoda ahí trabajando en la liga? ¿Te dan el lugar que vos querés, que pretendés? Sí, obviamente. Recién arrancamos, así que estamos ahí de a poquito, pero sí, son todos muy compañeros, así que obviamente que es un trabajo entre todos. Claro. ¿Pudiste hablar con Miriam Joffre sobre el laburo que ha hecho? ¿Pudiste charlar No, algo? No. no tuve la oportunidad, no, no, Ah, no. ¿y vas a hablar con ella en algún Es la momento? idea, sí, es la idea de comunicarme con ella, sí. ¿Y con los clubes? ¿Cómo va a ser la relación? Y por ahora tenemos un grupo de WhatsApp, así que como es, vamos a ir comunicándonos de ahí de a poco y que ellos me vayan conociendo también. Y bueno, la idea es, yo por ahí lo comenté un poco en el grupo, es trabajar en conjunto. Esto es entre todos, es poner un poco de un granito de arena a todos para que sea algo lindo, algo bien hecho. ¿Están conformes los clubes? ¿Qué te han dicho, digo, de cómo se está organizando el fútbol femenino ahí en la Liga Cultural? Sí, obviamente que quieren cambiar algunas cosas, así que bueno, vamos ahí de a poquito. Ah, bueno, o sea, ¿estás receptiva a implementar algún cambio que pretenden obviamente, los clubes? Obviamente, sí, todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea. Bien. Obviamente, sí. Bueno, Karen, nada, queríamos hablar con vos, conocerte un poco de tu laburo que empezás a hacer ahí en el departamento del fútbol femenino y que, bueno, para que siga creciendo más vale. Obviamente, sí. La idea, ya te digo, es tratar de darle la entidad y la importancia que tiene el fútbol femenino, que hoy obviamente y está a la vista de todos, que está creciendo a pasos agigantados, así que tiene que tener la misma importancia que tiene el fútbol masculino, así que bueno, vamos a poner mucha garra ahí y a meterle con todo en el trabajo. Bueno, Karen, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, listo, entonces cualquier cosa seguimos en contacto.